convocatoria Fondo para el Desarrollo Cinematográfico. El Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía invita a presentar proyectos en las siguientes modalidades: convocatoria pública, documental, ficción, animación y formación. Se espera que para esta convocatoria se presenten más de 500 personas y se entreguen más de 13.570 millones de pesos. Consulte las bases en www.mincultura.gob.co.